A partir de hoy y durante cinco encuentros se dictará la cátedra virtual por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La actividad es abierta, libre y gratuita y no se requiere inscripción previa. Hablamos con Janina Waldorf de la Red de Cátedras de Universidades Públicas sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto. Hemos construido una propuesta dentro del contexto de la pandemia. Son cinco encuentros que van a ser a las 5 de la tarde, miércoles por medio. El primer encuentro es sobre la genealogía colectiva de la lucha por el derecho al aborto en Argentina. Se van a poder ver en vivo por el Facebook de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Les esperamos para fortalecernos en esta lucha, abrazarnos aunque sea virtualmente y hacer crecer el fueguito verde de la marea verde. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.